Según transmitió el día 16, la prensa surcoreana sigue revelándose el hecho de que el imperialismo nipón inventó de modo engañoso y opresivo el Tratado de Cinco Puntos del año Ulsa con el fin de despojar del poder a Corea. Un profesor honorario de la Universidad de Seúl publicó el resultado de su investigación sobre el documento original de ese tratado, esclareciendo la verdad de que en ello no había la firma del emperador coreano ni el nombre del tratado, y el documento original escrito en coreano fue elaborado por la parte japonesa. Asimismo, otro profesor de dicha universidad encontró en la Universidad de Columbia de Estados Unidos la carta credencial que el emperador Gojong dio a un misionero norteamericano y sus cartas personales enviadas a los jefes de Estado de otros países en aquel tiempo, con las cuales comprobó que el emperador patentizó que el imperialismo nipón fabricó a la fuerza el Tratado de Cinco Puntos del año Ulsa y él mismo no lo aprobó.